Sesión 8, del 17 al 23 de agosto, aún por el más pequeño. Mateo 25:40. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Sábado 17 de agosto. Una caminata vergonzosa. Introducción. Mateo 9:36. Vacaciones en Italia. Ni una preocupación en el mundo, excepto quizás la de encontrar buena señal de teléfono para publicar fotos de Instagram. Mientras caminábamos por Florencia, un hombre en la calle se acercó y nos ofreció algo. «Comprémosle algo», dijo mi esposa. «Vamos, apenas teníamos tiempo para ver el David y los jardines pronto cerrarían». Mis pies se volvieron sin ganas para llevarme de regreso unos pocos metros al hombre desarreglado que vendía algunas cosas en una caja de cartón. «Está bien, ¿qué quieres?», le pregunté a mi esposa mientras sacaba la billetera. «No lo sé, pero toma algo». Entonces, inadvertidamente, mis ojos se encontraron con los de él. Y lo vi. No solo las ansias por sobrevivir, ni el deseo de obtener algunos euros de mí, sino un clamor desesperado por ser reconocido. En ese momento vi mis propios ojos. Hacía tiempo olvidados. Hacía mucho tiempo, cuando estuve atascado en un vértigo de interminable limbo migratorio, me enfrenté a esas miradas. Miradas serias, que solo me veían como un estorbo. Y ahora este hombre se enfrentaba a esa misma mirada en mis ojos. La situación cambia y nos olvidamos. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Jesús presenta algo casi extinto en nuestra sociedad: la compasión. Si tan solo, si nos detuviéramos y nos preguntáramos si la compasión de nuestro Salvador vive en nosotros, realmente vive. Así que le compramos algunos adornos. Charlamos por unos minutos y le dimos unos euros de más. Y no se borrará de mi mente el recuerdo de una sonrisa mientras nos saludaba con la mano exclamando: «Ciao amici», pero me alejé avergonzado. «¿Por qué no le dimos simplemente algo de dinero?», pregunté. «Caridad con dignidad, querido», dijo mi esposa. «Caridad con dignidad». Que Dios nos encuentre trabajando con ahínco y lo escuchemos decirnos: todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Domingo 18 de agosto. Carbones encendidos, corazones cálidos. Evidencia. Proverbios 25, 21 y 22. Romanos 12, 20. En términos generales, la Biblia nos da consejos claros en cuanto a la venganza. ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Primera de Pedro 2:20. La difícil verdad para los cristianos es que, ante grandes males, debemos mantener nuestra compostura por el poder del Espíritu. Pero, ¿qué en cuanto a Romanos 12:20? ¿Qué significa amontonar carbones encendidos sobre la cabeza del enemigo? ¿Se supone que quiere decir que podemos hacer el bien con la intención de herir a nuestro enemigo? ¿Pueden nuestras motivaciones para realizar cosas buenas, en realidad, ser para destruir a nuestro enemigo? No exactamente. El versículo en Romanos es una cita directa de Proverbios 25, 21 y 22, sección del libro que se atribuye al rey Salomón. Muchos de estos proverbios tienen paralelos interesantes con escritos egipcios de la época, como las instrucciones de Amenemope. Parece que la cultura egipcia todavía influía sobre Israel durante esa época. Este contexto ayuda a explicar el significado del proverbio que estamos analizando. Hay una historia de un ladrón egipcio que robó un libro de una tumba. Luego de ser apresado, el ladrón devolvió el libro a la tumba, esta vez llevando un recipiente con carbones encendidos sobre su cabeza. Estos carbones eran el símbolo externo de su arrepentimiento y pesar por haber cometido ese acto inicuo. Significaba reconocimiento de sus errores y una disposición a soportar la vergüenza y la culpa con el fin de cambiar. Esta antigua historia nos da una comprensión fresca de la intención del proverbio, así como de la cita de Pablo en Romanos 12. Un cristiano es compasivo para con su enemigo con la esperanza de redimir a un amigo. Al hacerlo, estamos siendo ejemplo para otros de lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia es asombrosamente coherente en cada punto, de comienzo a final. En lo relativo a la justicia social, se espera que los cristianos sean los primeros en oponerse a las injusticias. Siempre debemos luchar por el bien de los oprimidos, pero somos llamados a hacerlo de manera tal que sea honorable y redentor aún para el opresor, que nuestra conducta esté tan llena del carácter de Cristo que quienes están en el error lleven voluntariamente carbones encendidos de arrepentimiento sobre sus cabezas. Para pensar y debatir, ¿cómo podemos equilibrar el llamado de Dios a hacer justicia social con su mandato de ser pacificadores? ¿De qué formas los adventistas deberían estar comprometidos en movimientos políticos y sociales en favor de la justicia? Lunes 19 de agosto. Conexión reanudada. Logos, Hebreos 10, 24 y 25. La confraternización es un imperativo. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y Hebreos 10, 24 y 25. Ser parte de una comunidad requiere mucho trabajo. La tentación es mantenerse alejado de la comunidad para evitar los dramas, pero especialmente al acercarse la segunda venida de Cristo, es imperativo que nos unamos en confraternidad. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Según este texto, Pablo comprende la necesidad de estar juntos aquí en la tierra, como un prerequisito para ser arrebatados, para encontrarnos con el Señor en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17. La necesidad de conectarse que tiene la humanidad puede encontrarse a lo largo de la Biblia como parte del diseño original de Dios. Es el pecado lo que ha causado nuestra separación de Dios y la división entre nosotros. A medida que Dios traiga sanidad espiritual a nuestra vida, nos acercaremos y relacionaremos unos con otros. Nos podemos preguntar, si no nos estamos acercando entre nosotros, ¿realmente estamos siendo transformados por Dios? La confraternización es inevitable. Juan 13:34, 15:12. Cuando nos acercamos a Dios, acercarnos entre nosotros no solo es una demostración de obediencia al mandato de Dios de congregarnos, más bien es un resultado natural del amor que Dios pone en nuestro corazón. El insondable amor y perdón de Dios, experimentado en nuestra vida, inspira en nuestro corazón amor y perdón hacia otros. Contemplando el amor de Jesús, somos transformados a su semejanza y llegamos a ser cristianos amantes. Segunda de Corintios 3:18. Además, fuimos diseñados originalmente para vivir en comunidad. Cuando Dios creó a la humanidad, creó a dos seres que podían relacionarse el uno con el otro, pero que eran diferentes entre sí. Juntos, Adán y Eva conformaban la imagen de Dios, quien existe como la Trinidad. Tres seres, pero un solo Dios. Si los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios, que es tres y uno al mismo tiempo, no es natural que vivamos divididos. Por detrás de nuestras divisiones se puede encontrar la influencia deteriorada del miedo. Al examinar la vida de Adán y de Eva, podemos ver que, por consentir en la desobediencia, huyeron al oír la voz de Dios y tristemente huyeron el uno del otro. En lugar de aceptar la responsabilidad por sus acciones, buscaron poner la culpa en otro lado, abandonando el principio central de su relación, unirse para llegar a ser un solo ser. Sin embargo, sus miedos fueron aliviados ante la promesa de que la serpiente sería derrotada, la misma que instigó su separación. Jesús, el cumplimiento de esta promesa que aplastó la cabeza de la serpiente, anima a sus seguidores: no se angustien, ustedes estarán donde esté yo. Juan 14, versículos 1 al 3. Eso trae esperanza al corazón de quien lo sigue y abre las puertas para que exista una conexión adecuada entre los seres humanos. La esperanza es el arma más poderosa contra el miedo. La confraternización es algo intuitivo. Hechos 2:1. Luego de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en el aposento alto para esperar la promesa del Espíritu Santo. Al concentrar sus mentes en las enseñanzas de Cristo, las barreras de los celos y las malas sospechas comenzaron a derrumbarse, y todos se unieron. Estando en la misma habitación, juntos, tuvieron la oportunidad de resolver sus diferencias en ese momento y lugar. Aunque podrían haberse dado cuenta de su necesidad de reconciliación, incluso si hubieran estado en lugares separados, estar en el mismo lugar les dio la oportunidad de actuar inmediatamente de acuerdo con su convicción. Reunirse es esencial para facilitar relaciones adecuadas entre las personas. Necesitamos juntarnos físicamente para ver las necesidades de otros y suplir esas necesidades en el momento, incluso si estamos convencidos individualmente de la importancia de ministrar a los oprimidos. Puede ser que no actuemos de acuerdo con esa convicción, a menos que tengamos contacto físico con esas personas. Para cualquiera que quiere ministrar como Cristo ministró, entrar en contacto con otras personas físicamente es algo intuitivo. En Hechos 2, los discípulos están juntos en un lugar, unánimes, listos para recibir el poder que les permitirá predicar el Evangelio al mundo. Ellos entendieron que la conexión mutua y con Dios era clave para cumplir el mandato que Jesús dio en Mateo 28:19, ir a todo el mundo. Si volvemos a analizar Hebreos 10:24 y 25, Pablo exhorta al pueblo de Dios a no dejar de reunirse al ver que el día se acerca. ¿Qué día? La segunda venida de Cristo. La bendita esperanza es que, un día, tú y yo, juntos, podremos disfrutar de la presencia del Señor por toda la eternidad. No obstante, antes de que llegue ese día, debemos disfrutar de la dulce comunión que surge de reunirnos. Al crecer en sabiduría y estatura, nunca olvidemos crecer en favor con Dios y con quienes entremos en contacto cada día. Martes 20 de agosto. Todo lo que Él tiene. Testimonio, Santiago 1:27. Es demasiado fácil sentarse en ronda y hablar sobre lo quebrantado que está el resto del mundo, cómo están atados al pecado y la adicción. Y si tan solo hicieran un esfuerzo personal, estarían bien. Hablamos sobre eso como si fuera su responsabilidad salvarse a sí mismos del pecado, la adicción o las malas decisiones en el estilo de vida. A menudo me pregunto si les dejamos la pelota en su cancha, si preferimos pensar que es su responsabilidad en vez de pensar en la verdad que pone la responsabilidad en las manos de Cristo, de las cuales forma parte su cuerpo, la Iglesia. ¿Alguna vez sentiste que la Iglesia no era lo que habías esperado, que no tiene poder transformador alguno? Bueno, fíjate en la siguiente perspectiva. El verdadero carácter de la Iglesia se mide no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del Maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles. El interés personal y el esfuerzo vigilante e individual realizarán más por la causa de Cristo que lo que puede lograrse por los sermones o los credos. ¿Podría ser que hemos dependido de sermones para conocer el mensaje y mantener saludable la iglesia y hemos olvidado que todos tenemos un talento que devolver a Dios? Imagina una iglesia llena de ministros que comparten sus dones abundantemente con el mundo. Como implica Elena de White en la siguiente declaración, recibimos el deseo de ayudar a los pecadores por la verdad y el poder de Dios que estarán fluyendo en nuestra vida en la medida en que nuestros corazones sean completamente de Él. Al cristiano no le interesa vivir para sí. Se deleita en consagrar todo lo que tiene y todo lo que es al servicio del Maestro. Lo motiva un deseo inexpresable de ganar almas para Cristo. A los que no participan en absoluto de este deseo, les conviene preocuparse por su propia salvación. Oren por ellos, por el espíritu de servicio. ¿Cómo puedo glorificar mejor a aquel a quien pertenezco por creación y redención? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. La persona verdaderamente convertida tratará de rescatar con ansiosa solicitud a los que se hallan todavía bajo el poder de Satanás. Rehusará hacer nada que pudiera estorbarlo en su tarea. Para pensar y debatir. ¿De qué maneras Dios te ha impresionado para servir en el pasado, pero nunca pudiste ponerlo en práctica? ¿A quién conoces que está luchando con el pecado y cómo podrías ayudarlo? ¿Cómo podría tu grupo servir de forma unida a alguien de tu iglesia? Miércoles 21 de agosto. Primero la experiencia, después el servicio. ¿Cómo hacer? Mateo 12, versículos 34 y 35. Puede ser difícil y hasta abrumador poner en práctica lo que estamos analizando en el tema de este trimestre. ¿Cómo descubres dónde te está llamando Dios a ayudar? ¿Y si te sientes incómodo ayudando de ciertas maneras o no sientes ganas de ayudar? ¿Cómo despiertas en ti mismo el deseo de servir si no lo sientes o si te causa temor? Jesús hace la misma pregunta a los fariseos en Mateo 12:34. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. No podemos dar de lo que no tenemos y lo que no hemos experimentado. Jesús confirma esto al continuar en el versículo 35. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Si tenemos el corazón lleno de bien, podemos dar a los demás. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón que esté suficientemente lleno para servir a otros? Pasa tiempo leyendo la Biblia y escuchando a Dios. La única forma de poder reconocer a Jesús en los más pequeños es pasando tiempo con Él y permitiendo que nos hable por medio de su palabra. Nuestra relación con Dios cambiará nuestro corazón y nos hará querer servir a otros. Pide a Dios que te muestre a los más pequeños a tu alrededor. También debemos buscar a Dios en nuestra vida diaria. Él puede estar pidiéndote que des de tu tiempo en un proyecto de ayuda urbana, que hables con esa persona en el trabajo o el colegio a quienes todos evitan, que le pagues a alguien la comida o el combustible o que simplemente pronuncies una palabra de ánimo. Si Él nos llama, debemos estar listos para responder. Haz que el conocer a Dios sea tu prioridad. Conocerlo te transformará para que puedas servir a los más pequeños. Para ser siervos efectivos de Dios, debemos conocerlo. Cuando tenemos una relación con Jesús, alcanzar a quienes nos rodean nos resultará natural. Vemos esto claramente ilustrado en la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, cuando Jesús felicita a las ovejas por su servicio por Él. Están confundidas. No recuerdan haber hecho ninguna de las cosas que Jesús dice que hicieron. Parece que estas personas justas ni se dieron cuenta de que estaban sirviendo. Simplemente sirvieron porque eso era lo que ellos eran. Lo mismo sucede con nosotros. Antes de poder dar a otros los tesoros del amor y la gracia de Dios, debemos estar llenos hasta rebalsar.